He aquí otro avance informativo de Frontera Noticias. En el día de hoy, en la convocatoria que se hizo, se realizó una información, una base de datos, la cual la tenemos establecida para sacar los descuentos del 60, 70 y 80%. ¿Cómo se van a dar esas becas o cómo se van a direccionar? El 60 es lo que dio el señor alcalde Don Amari Ramírez París Lobo, que por medio de su administración le otorgó un 60% a todos. El otro 10% se va a entregar a las personas que asistieron al evento de hoy. Y el otro 10% se va a direccionar a las personas de acuerdo a su situación económica, que se define por el puntaje CISBEN. Y el otro porcentaje lo vamos a tomar por el rendimiento académico, o sea, tienen que tener reporte de notas del último año cursado. Y para entrar aquí a estudiar el centro tecnológico deben haber cursado como mínimo noveno grado aprobado. ¿Cómo saben los jóvenes que vinieron el día de hoy quiénes están beneficiados con el 60, 70 y 80? Como les dije anteriormente, todos están con los que vinieron hoy con 60. Y lo del 70 y 80 lo vamos a publicar entre el día miércoles y jueves de la otra semana en la página del Centro Tecnológico. ¿Cuál es la página del Centro Tecnológico? www.ctc.edu.co. Y vamos a sacar también los listados, los vamos a reportar en la entrada del Centro Tecnológico, en la portería. De esa manera saben, después de que ya tengan esa información, se acercan a la parte financiera, hacen su inscripción y hacen su respectiva matrícula. La matrícula, el valor de la matrícula que les salga, van a pagar de cuota inicial un 40% y el restante lo financiamos en tres cuotas. ¿Hasta cuándo es que es el plazo? El plazo para hacer la matrícula y la inscripción es hasta el 10 de febrero. O sea, los que quieran verse beneficiados con estas becas que postuló el Centro Tecnológico lo deben hacer antes o hasta el 10 de febrero. ¿Es presencial o vía web? El procedimiento para hacer la matrícula y la inscripción deben hacerlo presencial aquí en las instalaciones del Centro Tecnológico en el área financiera. Ok, gracias. Muchísimas gracias a usted. Y aquí otro avance informativo de Frontera Noticias.